esto. Vamos a informarnos de lo que pasa acá cerca, a la vuelta de la esquina, y un poco más allá también, y tratar de poner una mirada analítica sobre algunas cuestiones. Venimos, por ejemplo, de una reunión de estas que se hacen ahora por Zoom, Meet, y esto es webinar, una nueva que permite el contacto entre las personas como si estuvieran participando de una reunión típica, de una asamblea, pero cada quien en su lugar y con una camarita y un micrófono que le da la posibilidad de participar en la reunión general. ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, se juntó con pequeños y medianos empresarios, así son llamados, y cooperativas, que asistieron de manera bastante precaria al encuentro. ENACOM es el ente que aplica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que quedó de ella, que no es poco, después de los decretazos macristas con aval y complicidad en aquel momento del justicialismo en el Congreso Nacional, en todo el país. La idea era presentar al nuevo ENACOM a las cooperativas y a las pequeñas y medianas empresas. Lo que saltó de esa reunión de la que estuvimos participando es, primero, ninguna novedad en algún punto, y en otro, una sorpresa, lamentablemente. Los pequeños y medianos empresarios, que no hay que meterlos a todos en la misma bolsa desde ya, ni generalizar de más, pero eligieron a David Maskin como uno de sus principales voceros. David Maskin es la familia Maskin, porque llegó a ese negocio de la mano de Jorge Maskin, el Toto Maskin, en la época en que el Toto Maskin pisaba fuerte en los 90 como funcionario del menemismo. Montaron una empresa de televisión por cable que brinda servicios en Córdoba, en el oeste, noroeste pampeano y en San Luis, en toda esa zona. Hace pie en Victorica, en Huinca Renancó y también en la zona puntana que limita con la provincia. Bueno, él se convirtió un poco en el vocero de los pequeños y medianos empresarios, que en algunos casos son pequeños y medianos garcas, para quitarle eufemismos a la pertenencia y al origen. Pues bien, Maskin instaló el tema otra vez de que esas empresas quieren usar, usufructuar las columnas que son de las cooperativas, no solo en Santa Rosa, sino en toda la provincia. En Victorica, según tenemos entendido, ha explorado la posibilidad de un convenio con la cooperativa de Victorica que le permita a su empresa usufructuar esas columnas como si fueran de la propia empresa, que es una firma privada. Más allá de eso, el planteo de los empresarios en general fue para torpedear el decreto 690, que es una de las mejores cosas que ha hecho el gobierno nacional y popular desde que asumió. Es el decreto que determina que Internet, la telefonía celular y la televisión por cable son servicios públicos y deben ser mirados así, primero que como ninguna otra cosa. Son eso, un servicio que la comunidad tiene como derecho, que cada persona tiene como derecho y no un negocio. Y en todo caso, si para alguien es un negocio, tendrá que ser respetado primero ese servicio público. Los empresarios le plantearon esto a las autoridades de ENACOM, lo cual no es ninguna sorpresa. Ahí está la no novedad que les decía. Empresarios que, desde que se dedican a estos servicios públicos, lo hacen como un negocio, porque en general cayeron en ese rubro también en la década del 90 y como recibiendo las migajas del Grupo Clarín. En aquella época el Grupo Clarín tenía poco interés por determinados servicios en el extendido territorio pampeano. Les interesaba, sí, quedarse con los cables más grandes de Santa Rosa y General Pico. Al resto le dieron las migajas, lo que sobraba para que no hicieran olas y también para tener contenida la posibilidad de que las cooperativas en esos pequeños lugares, o pequeños, o no muy habitados, pudieran crecer, como han crecido en los últimos años. Clarín usó, en general, digo, y sin meter a todos en la misma bolsa, a estos pequeños cableros, lo hizo en todo el país, no solo acá, como su mascarón de proa para que las cooperativas no pudieran crecer. Desde ahí hablan ahora estos empresarios diciendo que el decreto 690-2020 no sirve, es una porquería, va en su contra y demás. Lo que sí fue novedad es que las autoridades de ENACOM lucieran tan débiles desde su convicción política y desde su formación técnica para defender un decreto que firmó el presidente de la Nación y que les mandó a reglamentar. Genera por lo menos inquietud que la mayoría de las autoridades que participaron de ese encuentro hayan tenido cierto desdén para referirse al tema o más bien les hayan prometido a los cableros que van a atender sus sugerencias cuando sea la hora de reglamentar este decreto. ENACOM tiene que tener claro, y no parece que sea así todavía, que la comunicación es primero un derecho y si el negocio está en algún lugar estará y alguien lo aprovechará. Pero a lo mejor es tiempo de que estos empresarios entiendan que si no les es rentable el negocio, se tienen que salir de ese rubro. ¿Por qué? Porque la comunicación, este tipo de comunicación ahora es eso, un derecho, no un negocio. Y el Estado y las cooperativas se las rebuscarán si es que tan mal les va a estos empresarios que lloraron muchísimo en este encuentro con el ENACOM. Decía, el Estado y las cooperativas se las rebuscarán para cumplimentar con eso, que es un derecho, insisto, y no un negocio. Para que eso ocurra, va a tener que pasar mucho bajo el puente, porque, insisto, las autoridades de ENACOM participaron Pablo Urquiza, que es el director de Fomento, Javier Forlenza, que es director nacional de usuarios y delegaciones, además de concejal masista en Tigre, los dos cargos a la vez tiene. Participó Guillermo de Rechimón, que es el delegado local. Mariano Ameguino, que es subdirector de Universalización de Servicios TIC, así se llama el cargo. Además del jefe de gabinete que conversó con nosotros el otro día. Esas autoridades lucieron más bien, insisto, débiles desde lo político y desde lo técnico para defender el decreto 690. También estuvo Alejandro Gijena, que fue en algún sentido el que más y mejor, por lo menos técnicamente, defendió la vigencia de ese decreto y la necesidad de reglamentarlo en los términos que el presidente ha establecido. La comunicación, lo repetimos y lo vamos a seguir repitiendo muchísimo tiempo hasta que se haga carne, no solo en los sectores que sostienen esto desde hace tiempo, sino en los que todavía creen que es otra cosa. La comunicación no es un negocio. Es un derecho. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. La comunicación debe garantizar el pluralismo informativo y cultural. El derecho a la comunicación es un derecho humano. Radio Kermés 106.1. Todas las voces. Todas.